A pesar de todo, Phileas Fogg se le ocurrió una idea porque dijo al capitán: Pues bien, ¿quieres llevarme a Burdeos? No, aunque me pagasen $200 cada uno. Le ofrezco 2.000. ¿Por persona? Por persona. ¿Y son ustedes cuatro? Cuatro. El capitán Speed empezó a rascarse la cabeza como si hubiera querido levantarse la epidermis. Por ganar $8.000 sin modificar el itinerario, bien valía la pena dejar a su lado su declarada antipatía por cualquier clase de pasajeros. Por otra parte, pasajeros a $2.000 ya no son pasajeros, es una mercancía preciosa. Parto a las 9, dijo simplemente el capitán, y si usted y sus compañeros están a bordo, a las 9 estaremos a bordo, respondió Fogg, no menos simplemente. Eran las 8:30. Desembarcar de la Henrietta, montar en un vehículo, dirigirse al Hotel San Nicolás, recoger a Mr. Howda, Passepartout y hasta el inseparable Fix, a quien invitaba graciosamente al pasaje, fue cumplido por el caballero con la calma que no le abandonaba en ninguna circunstancia. En el momento en que la Henrietta aparejaba, los cuatro estaban a bordo. Cuando Passepartout se enteró del coste de la última travesía, lanzó un oh prolongado de esos que recorren todos los intervalos de la escala cromática descendente. En cuanto al inspector Fix, se dijo que, decididamente, el Banco de Inglaterra no saldría indemne del asunto. Efectivamente, a la llegada y suponiendo que Fogg no tirase aún algunos billetes al agua, faltarían en el saco de los billetes de banco más de 7.000 libras.